Pues resulta que el perro huevero nunca deja la maña. Yo casi no me acordaba que Juan Bosch, ese granúa, es tan irrespetuoso de la ciencia y de la cultura que proclamó el fin del imperialismo, admitiendo que él nunca había conocido la doctrina del imperialismo, porque él era, ante todo, antileninista. Y la doctrina del antiimperialismo y de lo que es el imperialismo y su práctica es la teoría leninista, como antesala de la revolución socialista proletaria. Luego, si él nunca se dignó, se atrevió a posar su sucia vista de espía en la doctrina de Lenin del imperialismo, ¿cómo él podía saber que ésta había llegado a su fin o había fracasado? Porque Bro era un maestro de escuela y como tal era un curandero social. Bro no se puede decir que era teórico de nada, ni un intelectual, un chapucero. Veamos, pentagonismo sustituto del imperialismo, declarando el imperialismo desaparecido cuando 75 años después estamos viviendo en carne propia, crudamente lo que es el imperialismo. Dictadura con respaldo popular, o sea, que él estaba defendiendo a Trujillo. Y Peña Gómez llegaba más lejos y decía que ejemplo de la dictadura con respaldo popular era la de Perón, la de Pérez Jiménez, la de Trujillo y la de Somoza, que su pueblo lo respaldaban. Porque eso era la dictadura con respaldo popular, es la dictadura fascista, la dictadura del acuerdo de punto fijo. Entonces, puede tener credibilidad científica algo que haya dicho, escrito, o embarrado, o cagado por la boca Juan Bosch. Ahí, siguiendo los pasos meticulosamente del bochismo, su otro heredero, que no es el degenerado, desaprensivo sexual Peña Gómez, violador y manigüero de mujeres, preferiblemente mariconas, sadomasoquista Peña Gómez, conforme a datos fidedignos que tenemos, cuya fuente viene de Rafa Gamundi, su compadre y compañero de vagabundería, que la República Dominicana no era una nación porque carecía de soberanía, con lo que se acabó de desenmascarar como un farsante e ignorante, porque vos eras un ignorante en grado superlativo que encubría su ignorancia con fantochería y con complejo. ¿Quién ha dicho que la soberanía es una condición sine qua non para una nación? Quienes han dicho eso son los colonialistas, para negar, como los españoles, los imperialistas de la Unión Europea, como los ingleses, los franceses, los italianos, los de los países nórdicos, que para ser nación hay que tener soberanía. O sea, que el colonialismo era una ficción, porque los países coloniales ninguno tenía soberanía, y por eso eran colonias. Que la lucha por la primera independencia, o por la segunda, la tercera, era una ficción, como quiso instrumentar Juan Isidro Jiménez Grullón. La República Dominicana una ficción, porque se peleaban era por mezquindades Juan Isidro y Bosch, por problemas de falda, por problemas de quién recibía la tajada de la CIA. Y Juan Isidro, que lo conocía muy bien, es el creador y el patentizador intelectual de la expresión Bosch, profesor Bosch, ¿y profesor de qué? Es un cagalatraba, un singa su madre. Y eso lo dijo él no hace mucho, antes de morir. Lo dijo ahí defendiendo que Trujillo era el padre del nacionalismo. Porque era tan ignorante, Juan Bosch, que ignoraba la diferencia. Y ahí está su ignorancia de Lenin, que ignoraba la diferencia en el capitalismo premonopolista y en su fase imperialista, monopolista, que lo estableció Lenin. Porque Lenin no inventó la palabra imperialismo. La palabra imperialismo, y sin ánimo de pretender erudición, le corresponde a los ingleses, a un economista de apellido Hodgson. La teoría moderna del imperialismo es la de Lenin. Y yo me estoy permitiendo distribuir un resumen de posiciones selectas de Lenin en su concepción del imperialismo como antesala inevitable de la revolución proletaria. que es el titulado Sobre el imperialismo como la antesala de la revolución social del proletariado, publicado por el Partido Comunista de China en el 1960 en conmemoración al 90 aniversario del nacimiento de Lenin y en aras del desenmascaramiento de el socialimperialismo y el socialfascismo de Crucho y sus sucesores. En esa recopilación, resumen, Lenin establece: el imperialismo es la continuación del desarrollo del capitalismo, es su fase superior, en cierto aspecto una fase de transición hacia el socialismo. No puedo, por tanto, considerar, decía Lenin, la adición de un análisis del imperialismo al análisis de la característica base del capitalismo en general, porque es algo mecánico. El imperialismo, en realidad, no transforma ni puede transformar al capitalismo de arriba abajo. El imperialismo complica y acentúa las contradicciones del capitalismo. Embrolla el monopolio con la libre competencia, pero no puede eliminar el cambio, la ley del valor, el mercado, la competencia ni la crisis. El imperialismo es el capitalismo marchitándose, pero que aún no se ha marchitado. Es el capitalismo agonizante, pero no muerto. No lo simple monopolio, sino lo monopolio en conjunción, en combinación con el cambio, con los mercados, con la competencia. Las crisis, tal es la característica esencial del imperialismo en general, como lo es del capitalismo en particular. Entonces, a seguida de eso, Lenin establece un eje transversal. El imperialismo es el capitalismo monopolista. Y afirma, en el segundo congreso de la Internacional Comunista, efectuado en el 1920, el 19 de julio, el fundamento de toda la situación internacional que ha surgido ahora radica en las relaciones económicas del imperialismo. En el transcurso del siglo XX ha llegado a definirse plenamente ese proceso de desarrollo del imperialismo. Desde luego, vosotros todos sabéis que el rasgo más característico, más esencial del imperialismo ha sido el hecho de que el capital ha alcanzado dimensiones enormes, que la libre competencia ha sido reemplazada por monopolios capitalista, que son lo que escenifican la libre competencia. Un número insignificante de capitalistas ha sido capaz de concentrar en sus manos, a veces, ramas, industrias enteras. Estas han pasado a manos de uniones, de cárteles, de sindicatos y trusts, los cuales no sin frecuencia tienen un carácter internacional, mundial, no nacional. Así, ramas enteras de la industria, no solamente en países aislados, sino en todo el mundo, se encontraron cogidas por los monopolios en cuanto a su finanza, en cuanto al derecho de propiedad y parcialmente en cuanto a la producción. Sobre este terreno se ha desarrollado el dominio sin precedente de un número insignificante de bancos, muy grande, de reyes de la finanza, de magnates financieros que han en realidad transformado aún a la república más libre en monarquía financiera. Económicamente el imperialismo es el capitalismo monopolista. A fin de que un monopolio pueda ser completo, deben ser eliminados todos sus competidores, no solo del mercado interno, el mercado de un país determinado, sino también del mercado interno, del mercado mundial de todo el mundo. Es económicamente posible en la era del capital financiero el acaparamiento de las fuentes de materia prima y la compra de todas las empresas de los competidores. Los trusts norteamericanos son la más alta expresión de la economía del imperialismo o capitalismo monopolista y la confirmación de que eso es posible. Aquí, llegado a este punto, yo creo que es suficiente para esclarecer la ignorancia supina, borreguil de Juan Bosch y de sus seguidores. Porque el disparate de Bosch ignorante y pedante, estafador, se repite con su discípulo, que además tiene la característica de aberrado sexual de Peña Gómez, que es el maricón Leonel Fernández. Porque maricón es un proxeneta que tiene una hija de su primer matrimonio, que se la vendió al jefe de la Fuerza Armada, Florentino y Florentino. Con Florentino y Florentino, es un hombre de campo, y terminó asqueado de la basura que se había echado encima, y la dejó que siguiera rodando. Ahora la ha remozado, la metió en un taller de reconstrucción de mujeres, y se la endilgó al patán pelotero Alberto Pujol, como su esposa. Como se llame esa hija de Lionel, no pasa de ser un cuero, porque hija de Lionel, como el carajete ese que pactó con el mojón a hacerlo candidato y para lo cual le pusieron como contrincante al hombre más desacreditado que puede haber en todo el país, que es Guillermo Moreno. Ese es un tecato y homosexual, igual que su pai y su madre. Ese es un cloncito, igual que Lionel es un clon, al que yo nombré el hombre más informado de la República Dominicana. Pero fíjese, el término informado es un término de doble acepción. Ser informado significa tener mucha información, pero ser informado significa tener pueriles informaciones. In es un prefijo que significa insignificancia y hay que saber usarlo. Por eso cuando a Lionel le dicen el hombre más informado de este país, él se siente orondo porque Lionel es un clon en formación intelectual. Y él cree que le están diciendo que es muy ilustrado. Y no se da cuenta que le están diciendo subilustrado en nivel inferior. Y la exposición que hace del logro de su hija después de haber rodado por todos los centros de prostitución élite de este país, de Europa y paraísos fiscales, que se le enganche a un lumpen pelotero, como son todos los peloteros, igual que lo caliese. Y Lionel no puede romper con su origen de hijo de un calié, porque ya sea Marichal su padre, o ya sea Colladito su padre, es hijo de un bastardo, porque los dos eran bastardos. Eso es lo que pasa con Lionel, es hijo de un bastardo. Y a la hija que tuvo con la rompedera y chapeadora, que fue hasta vicepresidente, y ponerle el nombre de Norteamérica, junto al de su madre, que era mujer de Colladito y de Marichal a la vez, y del cual surge la criatura esta, motrenca que Lionel Antonio, quién sabe qué, ponerle a esa niña Norteamérica, junto con el nombre de su madre, la maldijo para que esa niña llevara el estigma que ya ella exhibe, y que los supersticiosos llaman que un castigo de la naturaleza, y que por eso nació autista. Como yo he dicho, yo soy ateo, y soy cerradamente ateo, creo en la ciencia, y lo verán más adelante cuando yo analice a Reinaldo Peguero, para demostrar que Juan Bosch a lo más que llegó fue a un curandero social, y como en su vínculo con las ciencias sociales, a lo más que pudo llegar a ser un principiante de alquimista. Yo voy a explicar lo que a los ojos de la ciencia y la alquimia, y a los ojos de la historia de la ciencia, para que se vea que Juan Bosch siempre ha estado de frente con nosotros, porque Juan Bosch es un canalla con mucho olfato y mucho instinto de canalla y de agente de la CIA. Juan Bosch dijo, y me lo dijo un discípulo de él, que creo que no es la primera vez que yo lo confieso, Roberto Saladín, que ustedes recuerdan, eran de los niños mimados de Juan Bosch. Un día me encontró en la universidad después de creado el adefesio PLD. Y yo le digo, coño, Roberto, llegaste a donde tú ibas. Me dice, ¿cómo así? Oye, tú lo querías hacer a Bochita y lo tienes. Porque Roberto Saladín, en el momento de la confrontación armada de Fragua con el BRU, con los ya cristianos, resultó nombrado por iniciativa del anticomunismo en el 14, secretario general de la FED, que nunca debió producirse. Y cuando se agudizó la lucha, Roberto Saladín renunció de la presidencia de la FED para que la FED quedara en manos de Bernardo de Filló. Porque Roberto Saladín es un traidor. Por algo, él es sobrino del que era jefe de la Cruz Roja, de Saladín Vélez, que operaba con la CIA y que respondía a la CIA dentro del gobierno de Trujillo. Y Roberto Saladín me dijo: Pin, yo sé que tú tienes argumentos muy sólidos para decirme lo que tienes, y tienes experiencias vivas, reales, pero yo no quiero discutir contigo aquí. Yo quiero decirte una cosa, que vos casi me encomendó que te dijera. ¿Vos a mí? Coño, me voy a revisar. No joda, Pin, oye lo que es, dime lo que es. Él dice que con el partido que él más coincide es con el Pacoredo y con tu punto de vista. Y con el que el partido de él puede hacer alianza es con el Pacoredo. Dice, mira, dicho y hecho, tú puedes estar seguro, dile a vos que yo digo que lo último que haría el Pacoredo es hacer una alianza con el PLD y con él. Que hasta ahí llegó su engatusamiento. Yo no sé si Saladín se lo dijo o no, pero yo sé que Saladín lo tomó muy en cuenta y siempre ha tenido mucho cuidado de decir respecto a mí algo parecido. Miren lo que pasó. Poco después de eso, cuando yo personalmente dispuse que no se podía permitir la entrada de Bosch a la UAS por los crímenes que él cometió contra la autonomía y el fuero de la UAS, y que estaba cometiendo con su gente contra la reforma universitaria, había que recibir a Bosch y Balaguá con un saco de huevo podrido y tomate podrido. Y declaré que Bosch era un cabrón, igual que declaré a Neruda. Y tengo la honra de haber pautado y ordenado hacer toda la campaña para que Neruda no osara ensuciar la universidad por traidor, por renegado revisionista. Y por lo cual, cuando Pinochet y sus agentes le dieron su merecido, no levanté mi voz de protesta. Lo vi como un hecho lógico y proclamé lo que dice Lenin como conclusión de marxismo y revisionismo. Un célebre artículo escrito por Lenin que encabeza el compendio de la Academia de Ciencias Soviética Rusa, creada en época de Stalin y que nunca logró quitarse el sello de Stalin de encima. El cretinismo parlamentario es lo que impide que los oportunistas y renegados revisionistas entiendan que en la República Democrática el triunfo electoral no es más que la preparación e inicio de la guerra civil. Una cita que siempre he reproducido en la fecha en que se celebra o se conmemora la muerte del traidor Allende, que era un miembro de la cultura anticomunista. Con prueba en la mano lo digo. Estuvo presente en el Congreso de la Cultura Anticomunista que nombró a Rómulo Betancourt jefe de su seccional de América del Sur, junto con Stevenson, junto con Nixon y Humphrey, que era el famoso demócrata padrino de Peña. Ahí está, que no pueden borrarlo de la memoria de la historia de la CIA, que fue de donde saqué el dato contundente. Porque efectivamente, como he dicho, el Partido Socialista, al que conocí muy bien, junto con Altamirano y Ampuero, eran agentes de la CIA y trabajaban permanentemente contra el Pacto de Varsovia, en defensa de la OTAN nazi, como se le conoce hoy en día. Pues bien, a raíz de eso, Bosch montó en cólera y dijo que las publicaciones que yo dirigía, El Comunista, Espartaco, Revista Que, Ruta Dominicana y demás publicaciones, eran publicaciones de la CIA. Prueba de eso, que está en el periódico Última Hora, que ese espectáculo contra él en la UAS lo había ideado y montado, el llamado Pin Montá, que no es Pin Montá, es Pin Montao. Ciertamente parece que conocía lo que yo decía de Tamayo. Y decía que ese periódico, la prueba era que estaban demasiado bien hechos, demasiado bien redactados, lo que constituyó, como yo dije en respuesta, un reconocimiento al esfuerzo y al nivel intelectual nuestro, y de lo que trabajaban conmigo en el periódico El Comunista y en Espartaco, muchos de los cuales hoy están muertos o no están con nosotros, pero otros tantos no están activos, pero guardan una entrañable fidelidad a la verticalidad del partido, aún estando fuera, y que cada vez que pueden se comunican conmigo y yo solicitándosela o no solicitándosela, me ofrecen la ayuda que yo desee. Claro, casi siempre, yo nunca recurro a esas ayudas. no por desprecio a esos personas, sino por el contrario, para mantener la diferencia en medio de la libertad de elección individual. Y todo el mundo sabe, e incluso hay personas que ingratamente me acusan de que yo tengo una predilección extraña por alguno de esos tipos. Y en eso ha llegado a mí, familiares míos, nunca haber sido del partido, montan en cólera contra esas personas por actividades que han hecho ya alejados del partido, que a mí me deja sorprendido y me hace sospechar de la presencia de elementos de esquizofrenia tardía, pero esquizofrenia al fin y al cabo. Porque en lo que yo he leído de autores no freudianos, sino patlovianos, la esquizofrenia tiene un alto nivel de contagio, extrañamente. Pues bien, debo decirle que fue entonces que Bo dijo y ordenó a su recién formado PLD prohibición de discutir con Pacoredo. Ahí me extrañaba que una persona que se dijera marxista, pero no leninista incluso, asumiera tal posición monástica, escolástica. Y yo que todo lo leo, porque un día me topé con el discurso de Américo Lugo en honor a la primera promoción de maestras de Salomé Ureña, en donde pondera Américo Lugo el papel de Hosto en su confrontación con la Iglesia Católica y el padre Villini, y de paso con la infamia de Meriño, que fue el que para hacerle daño a la nación hizo que Lili lo deportara. Porque así mismo fue ese mismo perverso monseñor, que era un berraco preñador de hija jamona de la oligarquía, y que fue el padre del doctor de Filló, como también del mismo Peña Valle, que se distinguen los hijos de Meriño, porque toditos llevan el nombre Fernando. Cuando yo veo Fernando de Filló Peña, es porque ese, el papá de ese, que era Peña Valle, era hijo de Meriño. Y el famoso decreto de San Fernando, él lo decretó para que los padres de sus doncellas mancilladas, extranjeros, no se atrevieran a visitar el país en son de venganza con él. Y lo puso en manos de un criminal como fue Ulises Heró, haitiano, protegido por el no menos repudiable Gregorio Luperón, por corrupto y vendido a la iglesia. Lili era el primer ministro para aplicar el decreto de San Fernando, y se lo aplicó a más de uno contrincante de Meriño. Yo digo todo esto y yo no soy historiador ni pretendo serlo, que conte. Pero hay cosas de la historia que, apelando a mi debilidad por la ironía y el sarcasmo de Mar, no puedo dejar de poner de realce. Por ejemplo, Duarte, padre de la patria o traidor, ¿a qué fue su discípulo Roca a desarticular el ejército en Asua? ¿Y a qué fue el mismo Duarte enviado por el otro traidor Sánchez a destutanar a Santana y ocupar el puesto de Santana al frente del ejército de Santana que acampaba en Sabana Buey de Baní? Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.